Hola, sí. Probando. Hola. Sí. Podemos saber las voces. Mira a ver si la voz sale por la internet. No sea que esté silenciado, aunque no debería estar silenciado nada. Esto está funcionando y ya estamos transmitiendo pruebas de sonido aquí. Hoy viernes 28 de abril desde la Reada Miscelánea Cultural, haciendo radio desde el patio en la piscina que se está pintando. Hoy vamos a estar con la gente de Cine Libertad, que nos va a estar contando de su festival de Cine Autopsia. Alejandro está por ahí, ya va a venir, está Carito, que estuvo ayer con nosotros con Juan haciendo programa. Y bueno, entonces ya ahorita seguimos. Esto es la Vox Populi, www.com. ama, hay que tener paciencia. Hay que escuchar a la conciencia, más avanzada que la ciencia. Si tú me ensucias con un ismo, me limpio con indiferencia. Y disfruto cuando bailas.

Saludos al Leito que está cascado. Yo le pido para Dios que me cuida todas mis cosas. Yo le pido a Juan Caimuro que me descubre un puro. Yo le pido al negro Felipe que a los malos me cuide. Yo le pongo en mi altar su vela, tabaco y ron. Y así empieza este negro, estoy cinco los días su misión. Ay, Gati Rusia, usted no sabe lo que ha hecho. Pues hoy todo lo que me eches, para te lo voy a echar como un poquito de picante, ya no te vas a frenar. Yo no hago brujería, yo solo me defiendo. De arpías como tú, que solo tienen el mar por ti. Yo soy el negro Francisco, como por naturaleza. Yo siempre llevo en pista con toda la hierba fresca. Yo vengo del llano disco de paso para el jaguar. Y aunque decirlo de mar, por parecer pretensión, yo soy el brujo primero de toda la nación. Lose yourself to dance. I know you don't. Démonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? Ah, ¿Cuál sería el nombre de la emisora? Ay, la voz populi de la gran metrópoli.